buen día. Mi nombre es Leonel Jurado, vengo de La Paz, soy un pintor muralista, invitado por la Fundación Solón y por la universidad, ¿no?, a compartir experiencias de lo que es el arte mural y las nuevas tendencias del arte que están llevando. Muy bien, ¿cuál es tu expectativa con este primer salón anual de la carrera de artes plásticas acá en Trinidad, Beni, Bolivia? Sorprendido, ¿no? Porque estoy viendo que hay buen nivel en las artes, ¿ya? Y que la inquietud de los chicos es bastante, ¿no? Creo que vamos a tener buenos resultados acá. ¿Qué puedes aconsejar para que este salón pueda mejorar? Como artista aconsejaría, ¿no?, a los chicos, ¿no?, dedicación y pasión, ¿no?, al arte, ¿ya? Eso es producto de la transpiración, es producto, ¿no?, te da buenos resultados. Dedicación, chicos, simplemente dedicación y arte e inspiración. ¿Algún consejo para la juventud? Mira, que sean curiosos, que sean perseverantes, que sean dedicados a lo que hacen, a cualquier área que se dediquen, pero que sean dedicados, ¿no? Gracias. Vale.